has decidido que mi amor prescrito está. Ante las leyes del amor no corresponde tu traición, ni es permitido que te vayas con otro amor. ¿Por qué te hiciste amar, amor, con tal pasión? No ha respondido al corazón, con corazón. Y te pregunto dónde están los juramentos de pasión, pues que has perdido la razón por otro amor. Le corresponde al corazón sacar la espina, un clavo saca otro amor, así es la vida. Le corresponde al corazón sanar la herida cuando ya tenga un nuevo amor que me dé vida. Que me dé vida. Amar, amor, con tal pasión, no ha respondido al corazón, con corazón. Y te pregunto dónde están los juramentos de pasión, pues que has perdido la razón por otro amor. Le corresponde al corazón sacar la espina, saca otro amor, así es la vida. Te corresponde al corazón.